Decadencia romana o antigüedad tardía por Henri Irénée Marrou, siglos 3 al 4. La antigüedad tardía. Los prejuicios contra la antigüedad tardía, contra la Edad Media, son generados por el humanismo renacentista. Edward Gibbon, por ejemplo, en La caída del Imperio Romano, establece que así hemos asistido al triunfo de la religión y la barbarie, asimilando ambos conceptos. En realidad, lo que estamos viendo es que la antigüedad tardía es otra antigüedad, otra cultura, otra civilización, no es analizado por cánones de otra previa ni posterior. Lo que vemos es una mutación. Lo que se ve al principio es muy distinto a lo que se ve al final. La revolución del vestido. El estilo pesado, envolvente de la antigüedad clásica, se preserva en rituales y ceremonias. La tenida moderna de ese tiempo, ajustada al cuerpo, con menos tela, es lo común. Lo anterior es una pervivencia de la antigüedad clásica. San Jerónimo describe esta nueva ropa como camisa. La majestuosidad, tanto física como psicológica, de la tenida se refleja en un andar digno y mesurado, para no deformar las líneas. Un pagano diría que odia el movimiento que desplaza la línea en el vestir. El cambio dentro de la continuidad. Cicerón, gran difusor de la antigüedad, de la antigua religión y tradiciones, recurre a la nueva fe cuando muere su hija. San Agustín, en su época, manifiesta que en su época el centro de atención es la salvación del hombre. Podríamos seguir a Spengler en su texto de Decadencia de Occidente cuando se refiere a pseudomorfosis, concepto tomado de la cristalografía, cuando hablamos de un cristal que cambia su composición química, pero no su forma. Pensamos entonces que el cambio entre la continuidad es que dentro de las formas antiguas hay inspiración nueva. Ejemplos están en el Museo de Constantinopla de obras clásicas, recogidas de todas partes por Constantino y sucesores. Indudablemente, esas formas influyen en los nuevos artistas, pero la mentalidad ha cambiado. En esa época, además, contamos con espectáculos que también van siendo modificados. Los tipos de espectáculo eran cuatro: estadio, teatro, anfiteatro y circo. Pasión por los juegos. Todos se levantan de su asiento y le dedican una tremenda ovación. Saluda al público. Cada uno de los asistentes le gustaría estar en su lugar y morir de placer en ese mismo momento. Esa relación que San Juan Crisóstomo de Antioquía hace de un financista de juegos populares. Él financia a costa de su ruina o con peligro de su ruina tremendos juegos con los cuales mantiene su popularidad. Adriano el Africano describe, por ejemplo, la caza de un león, ya que uno de los juegos era la cacería de fieras. Conocemos el caso de un conductor de una cuadriga que fue encarcelado por malas costumbres. Se sublevó el pueblo, la represión costó 7.000 muertos. Constantino también debe combatir la rebelión nica. Nica es el grito vence, propio de los que participan de estos juegos como público. Eso demuestra la pasión por los juegos y el poder que tenían los principales ídolos de la época. La nueva religiosidad. Mentalidad característica de la época que presenta unidad de formas de pensamiento y sensibilidad. Eso nos hace ver que esta mentalidad era compartida tanto por cristianos como paganos. El autor habla de tres niveles de religión en la antigüedad. Primero, lo sagrado en todas partes, rituales para todo, es el lazo que une a los hombres, lo que denomina Fustel de Coulanges la ciudad antigua. Segundo, el periodo helenístico, personalismo, más profana, desarrollo del culto de los soberanos, vencedores de dioses, degeneración del concepto helenístico de divinidad, influencia orientalizante. En los paganos sobrevive el viejo politeísmo, confluyendo interpretaciones que apelan al sincretismo. Por ejemplo, se cita todas las formas de divinas distintas religiones que se reconocen como Isis Pantea, vale decir, todas manifestaciones similares a Isis. Pero se establece una divinidad superior. Todo el panteón se subordina al Dios Supremo, Teo. Veneramos y adoramos al Padre Único, de mil modos, todos de acuerdo a nuestro desacuerdo, concordia y discordia, como lo explicaría un pagano. El tercero es cuando surge el monoteísmo y la importancia de la salvación. Salvación del alma y de la vida en el más allá. Salud, la salud corporal, al momento de transmitirse al espíritu, es la salvación. Lo que los paganos hablaban de la brevis lux, por el breve paso por el mundo, sería lux perpetua, según Cátulo, la vida eterna. Plutarco, pese a ser pagano, se aproxima a esta mentalidad y dice, luego de pensar en cómo nuestra vida es tan débil como una hoja que pasa en el mundo, si Dios nos ama, nos quiere inmortales como Él. Una forma de interpretarlo. Del arte pagano al arte cristiano. Los mismos temas y las mismas técnicas pueden usarse en las diversas creencias, por su analogía conceptual. Ejemplo, en la tumba de Vivia, una pagana, se aprecian distintas visiones paganas de su muerte, de cómo los dioses la tomaban para traspasar al más allá. Esto está cerca de unas tumbas cristianas posteriores que han tomado elementos gráfica literal de estas tumbas, pero para explicar hitos o momentos del Antiguo Testamento, el paso a la vida eterna. También tenemos como ejemplo el concepto de paraíso, el género idílico. La viña, tomada como su resurrección, ya que el brote seco posteriormente florece en primavera. Orantes, la virtud romana de la piedad. El ejemplo del buen pastor. El buen pastor, el crióforo, que vendría siendo como Cristo, reflejado en el pastor, que deja de 100 ovejas, busca la perdida. Solamente una y le trae de vuelta sobre sus hombros. Cristianismo y cultura clásica. Tenemos que extrañarnos que el cristianismo... Tenemos que extrañarnos que el cristianismo se interiorice subrepticiamente. No, sería anacrónico asumir el inicio del cristianismo como una revuelta o revolución, a la usanza moderna. La sociedad lo cogió con reserva, desconfianza y hostilidad. La incorporación de sectores cultos a la iglesia permite que asimile la cultura de la época. En el siglo IV, en la Edad de Oro, los padres de la iglesia se incorporan o asimilan a la élite intelectual de la época. Desde sus inicios, de los más sencillos, la iglesia avanza a constituir una élite intelectual. Es lo que conforma la doctrina cristiana, que asume a su vez la antigüedad anterior. La ciencia sagrada. Gentes del libro es la denominación musulmana para cristianos y judíos. La religión del libro, de la revelación y del dogma genera una gran estructura de pensamiento, a diferencia de los cultos y ritos que se habían conservado pero vaciado contenido del mundo pagano. En el año 135, la destrucción del templo de Jerusalén pone fin a los sacrificios. De ahí el judaísmo se mantiene en las familias, en las sinagogas, que son lugares de lectura, estudio y aprendizaje del hebreo, ya que los textos deben leerse en su idioma original. La escuela adosada a la sinagoga genera una forma de cultura y una ciencia sacra, características del judaísmo. El cristianismo actúa análogamente, pero en el ámbito del mundo helenizado. También genera cultura y ciencia sacra propia. La exégesis utilizará los métodos de los filósofos críticos y dramáticos, estudiosos de Homero o Virgilio, pero aplicados a la Biblia. La difusión religiosa por la predicación recurre a la oratoria y a la retórica. Pese a su crítica a la filosofía por ser engañosa, San Agustín define el cristianismo como la única filosofía verdadera. Vale decir, las formas antiguas son asumidas por el cristianismo para transmitir su fe. La historia sagrada. La reinterpretación pagana de los nuevos dioses asimilados. La promoción de Hércules, que toma nueva popularidad, principalmente por Juliano el Apóstata, que lo presenta como versión pagana y rival de Cristo. Judíos y cristianos oponen su verdad revelada a las fábulas de los paganos. Ambas religiones se funden no en lo mítico, sino en la intervención divina concreta en el tiempo histórico. El cristianismo asume el Antiguo Testamento y agrega el Nuevo. La fe cristiana implica una teología de la historia. Afirma la existencia y aplicación de un plan divino que se aplica progresivamente en la historia humana. Es la verdadera historia, la historia de salvación. Esta oicomía implica una pedagogía divina para educar a la humanidad. La Iglesia tuvo que explicar el uso del texto judío como etapa previa en el plan divino, confinado a un periodo cronológico. Se afirma la historicidad absoluta de los episodios bíblicos, tipología conceptual y gráfica. Vale decir, la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, asume el plan divino manifestado en el Antiguo Testamento como una parte del episodio de la salvación, una parte del plan. Y se refleja eso tanto conceptualmente como gráficamente. La expresión de la trascendencia. En los inicios del arte cristiano, omite alusión a la condición divina de Jesús. Recrea escenas bíblicas como testimonio de la historicidad de la salvación, o por su valor tipológico. Solo más tarde se acentúa la condición divina, influido por la iconografía imperial, que pone al emperador por sobre el resto de la humanidad. Cosmocrator sería nueva función que se le asigna a Cristo, gobierna sobre el cosmos. Por lo tanto, todo lo pagano alusivo a los astros está supeditado a él. Sin embargo, al Dios Padre no se le figura como humano, pero el artista renuncia a representarlo, pero representa su intervención en la historia humana, a través de una mano, un indicio que manifiesta una intervención superior. Judíos hacen lo mismo. Los padres de la Iglesia apelan a una iconografía cristiana y se imponen los ideogramas. Constantino, por ejemplo, ocupa el ideograma cuando fue la batalla sobre el puente Milvius. Con este siglo vencerás. Los primeros cristianos ven en la cruz el trofeo de la victoria. Más que ver un símbolo de escarmiento, de tortura, ven cómo no pudo matar eso a Cristo y eso permite resucitar, cumplir su promesa. El mundo invisible. En la antigüedad, el mundo sensible era solo una parte de la realidad, a la que se incorporaban seres sobrenaturales, ángeles o demonios, indistintamente así llamados por cristianos y paganos. Los hombres viven rodeados de ellos, y los monjes van al desierto a enfrentarlos a ellos o a Satanás con su ejército. San Atanasio refiere que no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los dueños, los poderosos, los dominadores de ese mundo de tinieblas. Su tropa es numerosa y está en el aire que nos rodea. Al respecto, la visión de que tenían en ese tiempo los primeros cristianos, nos referiremos a Cosmas Indocoplestes. Él se refiere a grupos de ángeles que accionan los fenómenos físicos, las nubes, los astros, el sol, los vientos, el aire, etc. Él manifiesta que pensar de otra manera sería impío. Es la lógica de cómo funcionan las cosas. Él la compara con como soldados que obedecen a su rey, en donde son los ángeles que hacen mover el mundo. También se señala que los ángeles son 99 más que los hombres, considerando los pasados y sus porvenir. Y se entiende que es una alusión al buen pastor, donde por 100 ovejas que tenía, sale a buscar una que es la perdida, que para estos efectos representaría a la humanidad completa. Tanto poder de ángeles y demonios despierta la popularidad de los mismos y de las ciencias ocultas, facilitadas por el declive del racionalismo. Es lo que se llama el fracaso de la ciencia griega. La especulación aventaja la experiencia controlada. Esa impaciencia característica del mundo griego. La magia pretendía, a veces en forma monstruosa, actuar sobre las fuerzas ocultas. Violación de sepulturas, infanticidios, fetos arrancados del vientre de su madre, etc. Las ciencias ocultas adquieren ritualidad iniciática. Tanto la alquimia, astrología, etc. Se impregnan de sentido religioso. Al final del paganismo aumentan las supersticiones. Ejemplo, Juliano el Apóstata. El judaísmo y el cristianismo se oponen a supersticiones como la astrología. Insistimos en el concepto de Cristo Cosmocrator, que está sobre la naturaleza. Amiano Marcelino describe persecución de los emperadores cristianos en el siglo IV contra quienes practicaban la magia, con leyes en su contra. Constantino, por ejemplo, manda decapitar a Sófrates por la acusación de haber encadenado los vientos mediante artilugios mágicos. Se trata de un pensador griego. Los paganos fuerzan el latín para remover sus ritos y apelaciones a la divinidad. Torturan el idioma, según el autor. Pone como ejemplo a Hermes Trismegisto. Era parte del pensamiento compartido por todos en esa época de una deidad superior, principio de todo. Los paganos deben adecuar su vocabulario, sus consignas, su explicación de la realidad de la primera religión a esta nueva realidad. Por eso el uso forzado del idioma. El culto en espíritu y en verdad. A una visión tan depurada correspondía un culto similar. Culto en espíritu y en verdad, San Juan. Para los paganos también se impone un culto racional, logique latreia. La liturgia judía y desde la destrucción del templo solo se remite al libro y la lectura. Los cristianos lo asumen y agregan comidas de comunión, lo que también hacen algunas religiones orientales. También comparten estados de iniciación, iniciación asociada al secreto. Los catecúmenos, quienes no habían sido bautizados, debían salir al momento de la consagración. El rito oriental aún considera cuatro llamadas catecúmenos salir. Reminiscencia a ese momento. Sol bautizado puede escuchar la misa completa. El secretismo permitió levantar acusaciones de orgías, crímenes, etc. contra los cristianos, lo que en general se hacía contra todo culto privado o secreto, ya que no era público como el pagano, que se resolvía en los templos, frente a los templos, en el exterior. El templo era la morada simbólica. Todo sucedía al exterior, en una religión oficial, a la vista del público. Las otras religiones emergentes de la época nunca fueron religiones de masas, como el cristianismo, que se impone a partir de la segunda mitad del siglo III. La Basílica Cristiana. Desde el Edicto de Milán del 313, gracias a Constantino, quien falleció en el 337, se multiplican las basílicas. Son rectángulos divididos en varias naves, aunque también hay tipo mausoleo, circulares, pero la basílica ya existía previamente. Es la solución romana a la necesidad de reunir grandes asambleas bajo techo. Recordemos que a diferencia del culto público, los cristianos requerían un espacio cerrado para hacer sus cultos. La basílica servía como tribunales, como mercados cerrados, etc., previos a la cristianización. Por lo tanto, se asume una solución que ya existía. Lo que nos ha legado la Antigüedad Tardía. Esta época de supuesta decadencia nos ha legado gran cantidad de valores y obras de calidad. Peter Brown manifiesta, no ha existido otro periodo que haya legado tantas instituciones tan duraderas. Códigos de Derecho Romano, escritura, estructuración de la jerarquía católica y del Imperio Cristiano, monacato, Al respecto, Adriano Marcelino, citando a Juliano el Apóstata, manifiesta que éste le reprochó a Constantino haber sido un revolucionario en materia de derecho, un novator. Esto acusa que no fue solamente copiar y ordenar cosas que ya existían, una relectura, una reinterpretación del derecho, desde la luz del cristianismo. El cristianismo se impone e impregna las instituciones y el pensamiento de la época. Ensayo de la ciudad de Dios o en la ciudad temporal. Influye incluso al mundo musulmán. Colaboración y fijación del repertorio litúrgico. La última obra maestra de las letras latinas. A ella se suma la música y movimientos de multitudes, como las peregrinaciones, romerías, etc. Fue toda una gran creación. Va más allá de lo religioso. Nótese que el neoplatonismo surge en paralelo a la época de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, es parte también de esta nueva mentalidad de esa época, de la nueva mentalidad que influye en esa época. Fuera cual fuera el juicio sobre el cristianismo, hay que reconocer su tremenda obra. Suetonio, en el Elogio de Vespasiano, cuenta que un ingeniero propuso un sistema económico para trasladar grandes columnas. Vespasiano lo promovió espléndidamente, pero se negó a usarlo, diciendo que era preciso que el bajo pueblo pudiese ganarse la vida. Esto tiene relación con los adelantos tecnológicos y con un mundo en el cual la esclavitud y el abuso del pueblo era tan fuerte que no se necesitaba bajar costos, y eran bajos. El órgano en el siglo II surge, pero en la iglesia solamente se incluye en la época de los carolingios. Quizá la más importante aplicación fue el molino de agua para hacer harinas. La esclavitud hizo que fuera escaso el interés por máquinas de trabajo. La inventiva se reservaba para máquinas de guerra. Como se dijimos, los esclavos bajaban los costos. E increíblemente, la esclavitud persistió durante toda la cristiandad. El punto de vista de los contemporáneos. La antigüedad tardía genera una nueva civilización, pero los contemporáneos no percibieron el cambio como hoy lo vemos nosotros. Recién los humanistas, por 1400, 1400, se cuestionan cómo se perdió la antigüedad clásica, que ellos reconocían. El intermedio con su tiempo fue la Edad Media. Sin embargo, las invasiones germánicas ya habían creado sensación de decadencia general y fin inminente. Pero en la mentalidad antigua ya existía conciencia del fin. Polibio nos comenta que Cipión el Africano, cuando fue la toma de Cartago, reflexionó sobre la estabilidad de las cosas humanas y lloró. Polibio habla de su teoría de crecimiento, madurez o caso. Es lo que conocemos como teoría biológica. Noción de ocaso, agotamiento, está enraizada ya en ese momento, en esa época en la mentalidad de la gente. Podemos entender que el Apocalipsis, por ejemplo, antes de la resurrección, es una forma también de este ocaso, este nuevo, este cambio, a través de un fin, del fin previo. La sensación de continuidad sin ruptura con el pasado permite que el arte manifieste distintas innovaciones, mareas. Podemos hablar en la historia del arte de un renacimiento teodosiano. San Agustín, en la ciudad de Dios, manifiesta que el imperio se ha atacado, pero no ha cambiado. Podemos manifestar en el respecto que en Constantinopla, una vez que cae Roma, Roma sigue viviendo, aunque ya no exista como tal. La cadencia de Bizancio. Bizantino es un juicio peyorativo. Hegel lo descalifica. Habla de Bizancio como el más desastroso periodo y el menos interesante. Sin embargo, desde el 330 al 1453, pero vive hace más de 1000 años. Eso no concuerda con la idea de decadencia. La continuidad es tan perfecta que resulta difícil y artificial situar el límite entre Edad Antigua y Edad Medio Bizantina. Podríamos pensar que es Heraclio, de 610 al 641, el término de la antigüedad tardía para lo que es Bizancio. Ejemplo de la grandeza de Bizancio es la construcción de Santa Sofía, tanto en arquitectura como en pintura, como logro tecnológico. En el arte bizantino y en la cristiandad en general se evoca la escena bíblica en forma estilizada. La identidad del personaje va apoyada por siglas de identificación. En Bizancio, el ícono es una realidad espiritual que invita a comulgar, conduce a la perfección, a un nuevo ideal estético. Defender la actitud iconoclasta generó las convulsiones que conocemos y que al imponerse los íconos nuevamente se celebran como el domingo de ortodoxia. Respecto a la amplitud, la convocatoria de la religión, podemos contar que San Juan Damasceno, nació en Damasco, nació como Mansur ibn Sarayun y era hijo de un ministro de Hacienda del Califato Omeya. En Occidente, ¿imperio o libertad? Una constelación de reinos germánicos sucede en Roma. El rey Érulo Odoacro, al deponer a Rómulo Augustulo en 476, no tenía conciencia de que estaba destruyendo el imperio. Al contrario, pide reconocimiento como rey de Italia a Zenón, emperador de Bizancio. Podría pensarse que al reconocer la autoridad del emperador de Oriente, estaba nuevamente restituyendo la unidad imperial, pero no era así. Las provincias habían caído bajo el ímpetu de los germanos, aunque después se reconozcan como federados, pero ya no era lo mismo. La noche del 31 de diciembre del 406, vándalos, alanos y suevos cruzan el Rin, helado, congelado en ese momento, y avanzan sobre la Galia. En el 400, la población de Constantinopla expulsa auxiliares godos de Gainas, quien pretendía ser protector al estilo de otros germanos que habían apoyado a los últimos emperadores de Occidente. Eso marca una diferencia entre ambos imperios, en el desarrollo de ambos imperios. Constantinopla desvía a los visigodos a Italia en el 401, a Alarico, y a los ostrogodos de Orico en 488. Occidente resiste del siglo VIII al X a árabes, vikingos, eslavos y húngaros simultáneamente, y aún así se extiende hasta Groenlandia. ¿Por qué entonces su hundimiento en el siglo V al VI? ¿Cuál es la razón del contraste Oriente-Occidente? Son preguntas que se hace el autor. Occidente recurre a la coacción y el pueblo se resiste. En Oriente el pueblo asume el costo de salvar el imperio. ¿Cuáles eran los beneficios que aportaba el imperio al cuerpo social? El esclavo liberto, o con beneficios, y el siervo la gleba, no hay diferencias. Recordemos la diferencia de los colonos que terminan siendo adscritos al terreno, siervos la gleba. Lo esencial a la civilización antigua es su carácter aristocrático. Todo en función de asegurar la felicidad de una clase ociosa, según la definición de Percheunú. La carga fiscal abruma a los campesinos, que huyen hacia los bárbaros. Salviano recoge, respecto a estos casos, que prefieren vivir libres bajo una apariencia de esclavitud a ser esclavos bajo una apariencia de libertad. Prefieren desigualdad de costumbres que desenfrenada injusticia. Huyen del yugo de la ley romana. Los bárbaros tenían técnicas superiores a las romanas en cuanto a metalurgia y otras cosas. Por lo tanto, no eran inferiores en todo sentido. En algunas cosas eran incluso superiores. El residuo. Hay que evitar las reducciones simplistas de cadencia, pero tampoco se puede negar, y fijándonos solamente en el caso de Francia, que hubo 300 años de razias, saqueos, incendios, implantación de nuevas poblaciones, trastornos sociales. ¿Cuántas ruinas acumuladas? Descenso de la población, disminución de superficie cultivada, bosques que recuperan su espacio. Se borran las ciudades y los nobles se amurallan en sus burgos. Decae el mundo de la escritura. Agonía de lo escrito. El latín de la lid empieza a decaer. El estiaje. Sin embargo, pese al declive, persistió la contabilidad y las letras. Los germanos necesitaban esto para mantener su estructura de poder. Se requerían copistas y notarios. Los reyes germanos vieron que no podían prescindir de un derecho escrito. pero los funcionarios no tenían la formación previa. Se notan los registros. Pierre Richet manifiesta que a fin del siglo VII el propio notario pasa de ser laico a clérigo, ya que la función de esto es la mejor y más acabada. El cristianismo y la civilización. El principal legado de la antigüedad tardía fue el cristianismo. La religión cristiana no solo se mantiene, sino progresa. En el siglo V, San Patricio evangeliza Irlanda. Los germanos eran arrianos. La unidad político-religiosa del imperio no se da hasta finales del siglo VII. Los cristianos, para poder extenderse y adecuarse a la realidad de las invasiones paganas, pagaron un precio. Este precio consistió en que se persistieron mentalidades paganas. Ejemplo es el caso arriano. Hablamos, entre otras cosas, de un inmoderado recurso del juramento, ordalías, duelos judiciales. A las reliquias de los santos se le atribuían condiciones casi mágicas. Esto fue consecuencia o producto del inconveniente de un bautismo impuesto a una muchedumbre de costumbres crueles, catequizada con demasiada superficialidad. Esto centró lo cristiano, el desarrollo del cristianismo, en lo clerical y en lo monástico, limitando así a una reducida élite la participación plena en la vida sacramental. Solo en el siglo XX, 1905, con Pío X, la comunión se recomienda como frecuente. La civilización de lo escrito no hubiese sobrevivido solo por los notarios. La Iglesia asume ese papel civilizador. Lo cristiano es una religión sabia que exige lectura, derecho canónico, etc. El monacato latino también fue fiel a las letras. Desaparece la escuela antigua y aparece la escuela religiosa. La aristocracia incluye a sus hijos en ella. Surge desde ahí la universidad en el siglo XII. Las escuelas parroquiales para formar sucesores, dignos sucesores según lo que recomendaban los obispos de la época. Los nuevos pueblos. La antigüedad tardía permite surgir nuevas formas de arte, originales, debido al cristianismo y a los pueblos bárbaros, los germanos. Además, tenemos ejemplos como el arte copto, en Egipto, que tiene tradición faraónica y griega. Egipto aporta a la humanidad, su principal aporte a la humanidad es el caso del monacato. El lenguaje cirílico en la liturgia de Oriente, que permite incluso misiones evangelizadoras hacia el sur de la India y China. En el caso de la estela Si Ganfu en el 635. La civilización de un pueblo y uso de su lengua nacional crea un modelo de evangelización, la lengua, la escritura y con ello generar una literatura nacional. Ejemplos en Etiopía, que hablaban el ligués, Armenia, en Georgia, y el caso de los albanos, que aunque hoy se pasaron al Islam, conservan su alfabeto nacional cristiano. Los germanos se convierten del arrianismo al cristianismo. La Iglesia sustentó el triunfo de la latinización en Europa. Con el alfabeto latino se desarrolla la evangelización germana y celta. Literatura y arte propio, desarrollada por el clero y gusto por la abstracción. La invasión del entrelazado. Al final de la antigüedad tardía, hay un retroceso en la representación realista. Eso lo asocia a la decadencia por los humanistas. Ellos ven que se pierde este interés por dar cuerpo humano de la antigüedad clásica. Surge, entre otras cosas, el entrelazado en los siglos XIII y el IV. Alcanza tremenda notoriedad. Se refleja en arquitectura, orfebrería, en el caso de cinturones masquinados, en el mármol. En Irlanda esto se refiere como arte céltico. Y también se maneja mucho en las miniaturas, en los libros, portadas, las primeras letras. Epílogo. Las guerras bárbaras agotan a Roma, pero se proyectan en el cristianismo, en una nueva realidad, una nueva civilización. El ostrogodo Teodorico restauró monumentos en Roma y junto con su nombre los ladrillos escribió Bono Rome, por el bien de Roma. Roma siguió enviando misioneros y siguió recibiendo preciosos manuscritos que resaltaban la antigüedad, la antigua civilización, que rescataban la antigua civilización. Se forzó una especie de prerrenacimiento. Isidoro Sevilla, la enciclopedia como ciencia cristiana, por ejemplo, es una gran manifestación de eso. Y así como él, varios otros genios de la cristiandad se dan cita en la corte de Carlomagno. Cierra el texto con que todos los personajes están en su sitio. Puede levantarse el telón sobre Europa.